Muy, pero muy buenos días, ¿cómo están todos? Arrancamos una mañana más, un martes más, en este su programa de todo un poco. Así que los invitamos a que se sintonicen de la mejor manera. Pero muy buenos días, esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia, con su programa De Todo Un Poco. Sí, el programa al que puedes sintonizar para aprender un poco y disfrutar cada vez más sobre este género musical que está causando un revuelo gigantesco en el mundo. Si quieres conocer más de nuestro programa y de nuestra programación por los temas que vamos a tocar, aprovechemos esta hora y media juntos. Y pueden conectarse en nuestras redes sociales, que serían en Facebook K-Pop y en Instagram StationKpop-radio. Así que pueden acercarse para compartir esta mañana con nosotros. Cada semana tenemos una temática diferente y el tema para esta semana es estamos con los B-side tracks dentro de los álbumes más populares en el K-pop, en específico sobre álbumes que salieron en el año 2020. Como ustedes ya saben, cada semana traemos una temática nueva y si quieren ser parte de nuestras temáticas lo pueden hacer a través del chat, donde está nuestra superproductora con los ojos atentos para los comentarios y sugerencias. El chat de la página, of course, iba a decir. Así que pueden estar acompañándonos desde el chat para sus pedidos también. Para iniciar nuestra temática, nos acompaña BoA con la canción Start Over. Así que arranquemos. What? Muy bien, muy bien. Acabamos de escuchar a BoA con la canción Start Over. Esta canción forma parte de su décimo álbum, Better. Aprovecho a dejarles un saludito a los que nos acompañan por el chat de la página stationkpop.com, que estamos con Croppy Cloud, GN Citizen en Lilia Zaragoza. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos desde el chat de la página. Como es parte y sector de nuestro día, vamos a comenzar la mañana con un proverbio, así que esta es su sección. Este es su sector, el proverbio del día. Me encanta ese jingo. ¿Cómo están todos? Perfecto. Para hoy tenemos un proverbio coreano. Mientras más nos sumergimos en lo que es esta cultura, el proverbio de hoy tiene como finalidad acompañarnos, transmitirnos un pensamiento y un consejo. Y dice así: al final del sufrimiento viene la felicidad. Interesante, ¿no? Al final del sufrimiento viene la felicidad. Toda gran meta requiere de trabajo duro. A veces nos sentimos frustrados por estudiar mucho, trabajar horas extras o por intentarlo una y otra vez. Pero este proverbio es una promesa de que tras este sufrimiento o esfuerzo viene la felicidad del éxito. El trabajo duro siempre será recompensado. Así que no se olviden que al final del sufrimiento viene la felicidad. Ese fue nuestro proverbio del día. Mientras todos estamos saludando a la reina del K-pop, que en diciembre pasado celebró sus 20 años en la industria con su décimo álbum Better. La provocadora canción Temptations es una de las principales candidatas para ser el mejor B-side. Pero Start Over es una verdadera joya escondida dentro de este álbum. El timbre ácido y áspero de BoA es una combinación convincente para la urgencia suplicante de la canción y las declaraciones sin aliento. Por ejemplo, me vas a amar, déjame empezar de nuevo. Qué linda frase, ¿no? El rango emocional y musical entre la pista y el B-side de la ruptura de Butter, Cut Me Off, en la que ella dice: si nos mantenemos unidos, nos cansaremos. Así que, córtame. Puedes hacerlo. Demuestra a BoA que está todavía en la cima del juego. Así que continuamos con nuestras canciones para el día de hoy. Yeah. 채고 둘 사이 스쳐간 순간마다 찰나마다 흘러간 모든 게 멀어져간 내 시간이 내 세상이 It's like clockwork 이 문 안에 갇혀 쉴 새 없이 널 그리다 두 눈을 감는 밤 It's like clockwork 흘러만 가 점점 멈춰보려 해도 날 어지럽히듯이 돌고 돌아 덧없이 It's like clockwork It's like clockwork 되돌릴 수 없는 너와 나의 시간 끝나버린 옛 조짐 소린 무의식 속에 귓갈 채웠네 자꾸 나른히 나른히 잠들게 해 아른히 아른히 나붓긴 네 모습에 Acabamos de escuchar a Taemin con Clockwork, que pertenece a su tercer álbum Never Gonna Dance Again, Act 1. Saludito grande a Lilia que me acompaña en el chat. Dice, hola DJ Anónimo, ¿cómo estás? ¿Muy bien? Yo ando aquí trabajando como siempre y disfrutando poder estar con ustedes esta mañana. Como les decía, Never Gonna Dance Again, Act 1 and 2, el acto número 1 y número 2 de Taemin, son dos de los mejores álbumes del K-pop del año 2020 sin duda. Están impecables de principio a fin, pero Clockwork se siente especialmente significativo para el 2020, ya que la letra del escritor de Top Secret y Start Over Lee Zurun describe un mundo deformado por la memoria del limbo cíclico. Qué interesante, ¿no? Se escucha tan existencial. Mi tiempo es mi mundo. Es como un reloj. Atrapado en este círculo, canta Taemin. Con una palpable desesperación. La canción comienza con acordes muy reflexivos que recuerdan a uno de los mejores finales del teatro musical, Being Alive, de Son Dae-im. Y termina con la liberación igualmente emocional. Taemin gime de frustración cuando el piano pesado y el tic-tac de la segunda mano se cierran como espectros. siempre presentes, avanzando y alejándose lentamente. Así que les dejamos la siguiente canción de nuestra playlist. Acabamos de escuchar a Stacy con Like This, que pertenece a su single del mini álbum So Bad. Saludos a la gente que está en el chat muy activa hoy, qué lindo verlos por ahí. Los saludo a su DJ Anónimo. Y como les comentaba, Stacy es el grupo de 6 miembros, debutó en el año 2020 con un sencillo, So Bad. Pero su soberbio B-side, Like This, fácilmente podría haber tomado su lugar. Una introducción bastante inocente de pájaros tuiteadores cae. Sin embargo, sin previo aviso, una combinación adictiva de Charles de conducción y sintetizadores de scato flotantes nos llama mucho la atención, porque esta canción se siente como si perteneciera al 2010 y de la mejor manera. Y la dulzura alterna de las voces de Shun e Isa con los tonos profundos y las raperas Jay y Zoomin son lo más destacado de este B-side. We'll be right back. No se olviden que los martes a las 21 horas tenemos Fan Café, que este programa de radio pretende ser muy similar o parecido a platicar con los más recientes artistas de sus nuevos videos, controversias y actividades. Y para acotar, Stacy está dirigido por un dúo de productores de Black Eyed, Pilzoom, que ha creado éxitos para artistas como C-Star, Touch My Body, o Twice, The Likely, TT, Cheer Up, The Fancy y Chung A. Ahí no me salió bien. Roller Coaster, The Gotta Go. Y con un debut así de fuerte, Stacy parece preparado para seguir su ejemplo. Y continuamos con nuestra super playlist del día de hoy. Thank you. ahí teníamos a BTS infaltable con Huh, que pertenece a su álbum Map of the Soul 7. No se olviden, valga la corrección, los lunes es Fan Café, porque hoy martes tenemos La Nocturna con Suyu. Voy a decir no, La Nocturna con Suyu. Ajá, suena mejor así, ¿no? Uno de los programas donde uno puede adentrarse a todo lo que es Super Junior con información, chismes y lo que quieran. Con DJ Suyu, no se olviden, hoy a la noche. Bueno, como les decía, la banda más grande del mundo lanzó muchos B-sides que son espectaculares en el 2020. Moon Louder Than Bombs, We Are Battleproof, The Eternal, pero ninguna se siente tan catártica, por así decirlo, como RM, Suga and G-Hope. Gruñen con repulsión, liberando un disgusto así bien crítico. Entonces vemos que los críticos están demasiado abrumados por la ira como para considerar los efectos a largo plazo de sus arrebatos. Así que citando, un disparo inicial parece señalar el comienzo de una carrera, pero adquiere un nuevo significado al final de la pista, como advierte G-Hope o J-Hope. Puede enfurecerme, pero si se hiciera daño a las vidas de otros, no me gusta. La rabia de alguien que se convierte en la vida de alguien. Así que continuamos con nuestra super playlist para el día de hoy. eso fue Day 6 con Afraid, que pertenece a su álbum The Book of Us, The Demon. Interesante, ¿no? No se olviden que para los que están participando en el chat de la página stationkpop.com, vamos a tomar 5 canciones para el sector de pedidos, así que si quieren ir pensando qué canción, pueden ir viendo cuál quieren escoger para que la programemos para más adelante en el sector de pedidos. Como les decía, en el 2020 la banda de pop rock Day 6 metió la mano en el pecho. Le sacó las tripas al desnudo en la música, se puede decir, valga la expresión, en Zombie. El sencillo principal de su álbum The Book of Us, The Demon, describen el autoentendimiento, iba a decir, el aturdimiento en el que muchos de nosotros nos hemos encontrado este año. En Afraid luchan para ir contra los demonios y temen pedir ayuda, preocupados de que sus pensamientos oscuros puedan atenuar la luz de las personas que aman. Como en las líneas de la canción, dicen: tengo tanto miedo de que te vuelvas como yo. Y admiten: no puedo dejarte ir ni aferrarte a mí. ¿Qué debo hacer? Interesantes líneas, ¿no? Así que después del lanzamiento del álbum, el grupo anunció que tomarían una pausa para permitir que los miembros de Song Jin y de Jay buscaran tratamiento para la ansiedad. ¡Qué cosa!, ¿no? Hay gente que tiene problemas con la ansiedad, no puede dormir, no puede comer. Entonces, desde ese entonces, Jae se ha convertido en un firme defensor de la conciencia sobre la salud mental entre los adolescentes y los adultos jóvenes, dando la respuesta a ¿qué debo hacer? Muy claro: cuídate y pide ayuda siempre, siempre y siempre. Y con esas palabras de este gran personaje dejamos la siguiente canción. Ya saben, ¿qué debo hacer? Muy claro: cuídate y pide ayuda. Continuamos con nuestra playlist. Girl, 원하는 게 뭐니 뭐니 해도 money. 원하는 건 많은데 원하는 대로 안 돼. 원하던 거 원하는 대로 안 돼. 생각한 건 많은데 생각하는 대로 안 돼. 말하는 대로 마음대로 생각대로 안 돼. Blurred lines, yeah yeah yeah. So many, anything, any, yeah yeah. Blurred lines, yeah yeah yeah. So many, anything, any, yeah yeah. 이것도 아닌데 저것도 아니야. What do you want, baby? What do you want? Double low. Get a bigger man, I get the double low. Double low. 한마디 꺼내지도 마. 콜라도 다 애매하고 원하는 것도 모르잖아. 아니 아니 진짜 다 싫은 건 아닌데 오히려 원하는 게 많은데 이상해 뭔가 안 들려. 말하는 것마다 다 별로. Es la canción de Stray Kids, la que acabamos de escuchar, y forma parte del álbum In Life. Para los que nos acompañan en el chat, sí, ya pueden hacer los pedidos. Vamos a ir programándolos porque está mi informante oculta, como siempre, aprovechando para anotar los pedidos. Así que pueden empezar. Vamos a tomar los 5 primeros pedidos para poder pasarlos en el siguiente sector. A todos los que están en el chat, que tengan una hermosa mañana. Y a los que nos escuchan desde sus dispositivos o desde la aplicación, les mandamos un abrazo muy grande. Y mientras van dejando sus pedidos, entre el primer álbum Go Live, Repackaged in Live, y su EP japonés All In Stray Kids, ha lanzado una de las discografías más consistentes del año 2020. Continúan aprovechando la mordaz intensidad de su sonido característico como God's Menu. También experimentan con la producción como en Tortoise and the Hare y encuentran nuevas formas de presentar el bajo ronco de Félix, uno de los miembros, como en Pacemaker and Airplane and Ta. Y vemos que en el desarrollo es más evidente que en Any. Los agudos metálicos de la canción son una progresión natural de la producción de la mano experta del trío Three Racha. Lindo nombre, ¿no? En autotune y efectos de voz, mientras juegan con las palabras, el título en inglés suena como la palabra coreana para no. Resalta su aptitud para el lirismo bilingüe. Esta canción describe un estado de indecisión e insatisfacción crónica, pero la producción deja en claro que Stray Kids sabe exactamente lo que quiere. Así que vamos leyendo los pedidos para que podamos empezar a poner sus canciones. Enseguida arrancamos con la parte de pedidos y escuchamos la siguiente canción mientras completamos nuestros 5 pedidos del día de hoy. stuck in one place so cold. Feeling like my heart just froze. Nowhere to go, but no, nobody. Suddenly looking through, making me make a move. Nobody got it like you. I can't look away, I can't. Cause baby, you're a real one, real one. Teaching me to feel something so strong. We can reach out and grab it. Oh, it's just like magic. Feeling your touch, always a rush, no one else has it. It's just like magic. Oh, it's just like magic. Holding me tight, giving me life. Used to be so afraid, afraid of all the games we played. Waiting around all day, nowhere to go, with no one, nobody. Hoping someone would save me, till you called out my name. Something in me just changed, got me away, got me. Baby, you're a real one, real one. Teaching me to feel something so strong. We could reach out and grab it. Oh, it's just a magic. Always a rush, no one else has it. It's just that magic. Oh, it's just that magic. Holding me tight, giving me life. Oh, it's magic. Magic. Oh, it's just that magic. Everybody, clap your hands. Oh, if you got a broken heart, just take a chance. Oh, everybody, clap your hands. If you got a broken heart, just take a chance. Everybody, clap your hands. If you got a broken heart, just take a chance. Everybody. Y aquí arrancamos nuestro sector de pedidos, así que vamos a estar pasando las canciones que nos pidieron. No se olviden que los miércoles tenemos Back to Old School, un programa de música que está relacionado a los artistas que han tenido años anteriores su trayectoria. Así que los esperamos todos los miércoles. Y los... ¿dónde está acá? Exactamente, este es uno de mis programas favoritos. Dice La Hora Corazón. Ah, qué sexy, ¿no? La Hora Corazón son los días miércoles de 21 a 23 y tenemos música tranquila, romántica y para relajarse. Así que no se olviden, La Hora Corazón. Son las 10:47 en mi región, las 9:47 en México. Aquí, según mi supercalendario, dice que están a 17 grados. Si alguien me puede confirmar en el chat, por favor, se lo agradecería. Y donde estoy yo, exactamente 14 grados. Aunque parece que fueran 5 grados, pero bueno, no estamos acostumbrados al frío. Thank you. Así que nos preparamos para arrancar nuestro sector de pedidos y estén atentos para escuchar su canción. You're my lipstick. 네가 없어서 날 처음 본 순간 난 숨이 탁 막혔어 나 두근두근 심장이 뼈병에 걸렸어 나 아 하루도 너를 안 보면 불안해 나 아 부끄러운 표정 숨길 수 없어 널 만날 생각에 꽃단장 준비를 하고 오늘은 꼭 말해볼래 단단히 다짐을 하고 고백해볼까 망설이긴 한 수백 번씩 네 앞에선 머리가 백지가 돼 네 샴푸 향기 뭔가에 울린 듯이 난 가슴이 답답해 어느샌가 난 너의 환자가 되지 말란 해 이 병은 필요 없는 처방전 그냥 날아나줘 넌 지금 내 삶의 이유 아니지 내 가슴을 너를 향해 뛰어 너를 잡고 싶어 계속 참아왔던 아직 못한 그 말 그게 와지고 싶어 내 두 발은 너를 향해 뛰어 네가 보고 싶어 너무나 아팠어 참을 수 없어 너에게 말할게 널 사랑해 너의 연락을 기다리는 날 봐 혼자 웃고 있는 내 모습을 숨길 수 없어 난 하루하루 네가 난 궁금해 열이 나고 답답해 난 이런 내 맘 너도 아는지 미치겠어 내 가슴을 너를 향해 뛰어 너를 잡고 싶어 갈 수 없기에 그러기에 그래. 더욱더 소중한가 봐. 너는 나의 봄이고 여름 축제는 끝났어도 내게 남아있어. 그날의 봤던 불꽃처럼 I'm gonna get your time. 왠지 두근대는 밤이야. No, no, no, no, no, no, no. So tonight, 달 끝까지 달려가 볼까? Yeah, yeah, yeah, yeah. Just why 시동을 걸어 왁스에 발을 홀려 모든 것이 특별해 너 먼저 떠올려 무엇을 원하다 담아 make it work yeah. Surely 아마 발이 들자 sundown 지금의 신비로운 느낌은 뭘까 와줘 내게로 what's up people are sunrise 네가 없니 난 어딜 가든 nobody 도로 위에 영인 runway 날 바라보는 눈 속 make it right just love me right uh-huh. Baby love me right 난 어딜 가도 반쪽짜리니까 빛 하나만 펼쳤지 별들의 불꽃놀이 좀 더 높이 날아가볼까 날아가 가슴 터질 듯한 이 순간 우리 둘만 떠올라 발 밑에 지구를 두고 Love me 도로 위에 여긴 runway 날 바라보는 눈 속 Make it right just love me right 버린 조각 맞추듯이 우리 이야기를 맞춰가고 어딘가 비어있던 내 맘속에 자리하고 있는 peace 난 너란 걸 그냥 한눈에 알아보았어 You're my missing puzzle piece 드디어 맞춰진 조각 나있던 맘의 상처까지 가득 채워준 넌 어느새 내 전부가 됐어 My missing puzzle piece 내게 흠이 있단 게 또 완벽하지 않단 게 날 작아지게 만들었지만 어쩜 그 틈 사이에 서로 재울 수 있게 비워져 있던 걸지도 몰라 안녕 오랜만이야 오래됐지 주머니에 넣고 다니던 이 작은 조각이 더 진하게 보이게 예쁘게 함께해줘 함께해줘 널 만나 그림을 그려 You're my missing puzzle piece 드디어 맞춰진 조각 나 있던 맘의 상처까지 가득 채워줘 넌 어느새 내 전부가 됐어 My missing puzzle piece My missing puzzle piece 모든 걸 다 갖는 것보다 못하날 절대로 잃지 않는 게 더 중요한 거란 걸 너로 인해 알게 되었어 You're my missing puzzle piece 너무나 눈부신 늘 혼자 맞춰갔던 세상 속 한 장면이 되죠 꽉 끼워진 손 뺄 수 없듯이 너를 빼고 완성될 수 없으니 우린 서로를 잃어버리지 않길 A missing puzzle piece Y cerramos el sector de pedidos con una petición de la informante 20 en el grupo del chat que me conmovió mucho su petición que no había escuchado su canción en vivo, así que aproveché a agregarla. Estamos escuchando de fondo la canción Search, que forma parte del Host, que es un drama que les vamos a recomendar para ver si pueden esta semana. Esta recomendación, como siempre, viene de parte de nuestra productora y ojos en el chat, que siempre me ayuda, me confirma pedidos y me acompaña en cada programa. Así que lo que nos cuenta ella para compartirnos es, el título es Search www o como les guste, Search www. Así que si están buscando un drama romántico coreano tradicional, les comento que esperen para otra recomendación, porque este drama Search www no es para nada tradicional. Se estrenó en el 2009, para los que están pensando en qué año. Tiene muchas temáticas típicas de los K-dramas que se tiran por la ventana para este drama. Y el tema es prácticamente un creador de tendencias original para la sociedad generalmente patriarcal de Corea del Sur. Y representar un poco el empoderamiento de las mujeres en la fuerza laboral. Un dark horse al que quizás le cueste un poco acostumbrarse, pero finalmente les puede sorprender al punto de colarse debajo de su piel para agarrar su corazón a lo grande. Es una excelente recomendación. Search realmente es una rareza de Dramaland, o en cuestión de Dramaland. En primer lugar, se centra en la mujer y pone de relieve las relaciones entre nuestros personajes femeninos principalmente. Y lo que en sí mismo es una gran ventaja. Pero aún es más sorprendente que eso. Porque en sí es que si bien cada una de nuestras tres damas principales, que tiene su propia love line con un interés amoroso perfectamente combinado, esos arcos románticos nunca ocupan un lugar central en nuestra narrativa. Incluso en su forma más melosa. En cambio, los romances se posicionan como solo un aspecto de la vida plena de nuestras mujeres. En serio, K qué tan refrescante y genial es eso, ¿no? Fue escrito cuidadosamente y sólidamente, dirigido y llenado de actuaciones consumas por parte del elenco. Este es un drama que dudo que vayan a olvidar, así que es muy recomendable. Ya saben, search www o www, como les guste escribirlo, para los que quieren verlo. A no ser que quieran sonar como en España, que es VV, si no me equivoco. Entonces se lo recomendamos para que puedan acompañar esta semana si tienen tiempo. Quizás si no tienen tiempo, bueno, para que la programen en sus días. Ahora vamos a escuchar O3OM de Michael Way Between Us, que también pertenece a la banda sonora de este drama. Aquí arrancamos Noticias Generales. Me encanta, me encanta. No se olviden de que estamos en nuestra página web www.stationkpop.com, donde nos acompaña la gente del chat, a la cual le mando un abrazo muy grande a la distancia, disfrutando esta mañana. Para los que les gustan los especiales, quédense, por favor, porque terminando el programa así pegadito, pegadito, viene un especial muy interesante. Así como diría un colombiano, relájese, parce, y quédese con nosotros. Y comenzando con nuestras noticias, queremos contarles que D.O. de EXO está haciendo su debut solo. Según su agencia, D.O. lanzará el álbum en solitario a fines de julio. Este es el primer álbum en solitario que lanzará el vocalista principal de EXO, a pesar de que han pasado 9 años desde su debut. Anteriormente, había recibido aplausos tanto de los fanáticos como del público en general por su propia pista digital It's OK, que lanzada en el 2009 a través de SM Station. Estén atentos para las noticias sobre su primer álbum oficial como solista. Y continuando, la siguiente noticia es que Tsuyu Shin de Twice sorprende a sus fans con un cover de la canción Me de Taylor Swift. Suyu sorprendió a los fans con su video Melody Project recientemente lanzado. Ella hizo una versión de la canción de éxito de Taylor Swift en del 2019 Me junto a Bang Chang de Stray Kids. Desde sus voces melódicas hasta la calidad del video musical, hubo muchas cosas dignas de elogio y al respecto de eso hubieron muy buenas críticas. Y también la pueden encontrar o pueden ver el cover en YouTube si están muy interesados. Hasta ahora el cover tiene 6.3 millones de visitas. Nada más, ¿no? 6.3 millones. Y como les comentaba, especial Station K-Pop, que son los especiales Station Hottest. Así que si se perdieron el concierto de hoy, pongan su alarma para que mañana puedan ver el concierto y lo disfruten en la compañía de nuestro programa, o de nuestra radio mejor dicho, porque mi programa es solamente los martes y los jueves. Así que pongan su alarma también, no me dejen solo los martes. Y no se olviden que lo escucharemos a las 2 p.m. House Party in Seoul, que pueden consultar los horarios para estar con nosotros en la página que es stationkpop.com para escucharlo completo. Así que vamos a estar esperándolos, ¿ok? Y en otras noticias, Blackpink anuncia nueva película que saldrá este verano. Así que prepárense, Blinks. Blackpink llegará a tu pantalla muy pronto con una nueva película. El grupo de chicas super estrellas del K-pop anunció recientemente que saldrá con Blackpink The Movie, justo a tiempo para el quinto aniversario del debut del grupo en agosto. Y lo planean celebrar con su proyecto, o con un 4 plus 1, mejor dicho, ¿no? Proyecto 4 plus 1. Es un especial. Así que esas fueron nuestras noticias, ¿ok? Vamos a ver qué tenemos para la siguiente semana, ¿ok? Y ahora continuamos con nuestra playlist y esperemos que las noticias en el K-Pop para contarles cada semana sean cada vez mejores. Continuamos. Así que esas fueron Blackpink con Pretty Savage, que pertenece a su primer y único álbum, The Album. Interesante, ¿no? Vamos a hacer una pequeña práctica, ya que vi a la gente del chat que les mando un saludo gigante. Bueno, yo no soy de Chile, he encontrado gente que me ha enseñado a poder imitar el acento de Chile. Y como podemos ver, la siguiente semana vamos a estar hablando sobre artistas que pertenecen a una banda de K-Pop. ¡Ay, qué rico! Parce, relájese. O, como dicen en Venezuela, parte de los grupos de K-Pop que han tenido éxito como solistas. Si tuvieran alguna recomendación, vayan con esta temática y los invitamos a recomendarla en nuestra página de Instagram. Así hablaría un venezolano. Me encantan los acentos y dialectos de todo Sudamérica y el mundo. Y así avanza la mañana, ya casi por terminar. Eso fueron Tomorrow con Bye Together, con el Hosting, que pertenece al mini álbum Minnesota One, Blue Hour. La letra detalla el tedio de separarse de un amigo y verlo seguir adelante. Interesante, ¿no? A medida que uno se convierte en un fantasma, se va convirtiendo en un fantasma de uno mismo, por así decirlo. Como la letra dice, preguntando en el vacío vacío, ¿qué soy yo para ti? Interesante, ¿no? El tema es la marca registrada de TXT, cuya música complace el anhelo, la confusión y la preocupación de los jóvenes, a menudo sobre un riff de guitarra de pop rock. Esperamos que la playlist de hoy los animen en su día, ¿ok? Y como dice nuestra productora y ojos e informante en el chat, no se olviden de disfrutar las experiencias vividas hoy, ¿ok? Manténganlo siempre, siempre presente. Y bueno, ¿qué crees que te diga? Sí, hablando como argentino es re fácil, chabón. Porque solo tenés que agarrar y decir, ¿qué crees que te diga? ¿Viste? El partido con Bolivia fue re fácil. Se comieron 4 goles y ya está, ya fue. Saludos para mis amigos del chat, me encanta compartir con ustedes. Y ha sido un día para recomendarles canciones que quizás no conocían. Y espero que hayan disfrutado tanto como nosotros armando la programación. Así que si se animan a compartir con nosotros sus canciones, háganlo a través de nuestras redes sociales. En Instagram, de preferencia, donde subiremos nuestras historias para que puedan comentar y estar con nosotros. Así que les recordamos que la siguiente semana vamos a estar hablando sobre artistas que pertenecen o han formado parte de grupos de K-pop, pero han tenido mucho más éxito haciendo música como solistas. Así que si tuvieran alguna recomendación, vayan con esa temática a nosotros. Todo principio tiene su final con nuestra música característica. Les hacemos recuerdo o mención de que si tienen alguna canción con la temática que ya avisamos, nos acompañen en Instagram cuando publiquemos nuestra historia para que puedan acompañarnos. Así que pueden participar comentando el post y dándonos su historia de la canción. Ha sido un placer servirles, su DJ Anónimo. Que tengan un día súper bendecido. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, Station K-Pop en Facebook e Station K-Pop-Radio. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Este fue su programa De Todo Un Poco. Okay.